hoy vamos a hablar del arrianismo. Es un tema muy central en la historia de la Iglesia. Y conocer la historia del arrianismo puede ayudar a comprender el sentido de las fórmulas de definición de fe que están precisamente en el credo que rezamos en la misa, el credo largo que solemos llamar niceno-constantinopolitano, y que es un desarrollo del símbolo de Nicea. El primer concilio ecuménico del año 325 dio esta definición que voy a leer y a comentar. Vimos que, como dice, recuerda el catecismo, una afirmación de los padres griegos, que hemos conocido el misterio de Dios por el misterio de su acción salvífica hacia la humanidad pecadora. Es decir, conociendo a Cristo, nuestro Redentor, hemos conocido que es Hijo de Dios y que Dios es su Padre y que es uno solo con Él, que el Espíritu Santo es de Dios. Pasamos de la dispensación redentora de la encarnación del Verbo encarnado para salvarnos y del envío del Espíritu Santo a conocer la Trinidad eterna, digamos. Pero por la economía, dicen los griegos, conocemos la teología. Pero claro, la teología es desde donde se da razón de la economía. Por eso dice Santo Tomás con mucha razón que si no conociésemos, si no tuviésemos fe en la Trinidad y una doctrina teológica correcta sobre la Trinidad, no podríamos sentir rectamente de la encarnación redentora. Ahora bien, a la claridad de las definiciones trinitarias referentes a la divinidad del Hijo de Dios, Nicea 325, y divinidad del Espíritu Santo, Constantinopla 381, se llegó, después de largas y complejas polémicas, estaba muy claro en la fe del pueblo, pero los exarcas y los medios cultos y los medios dirigentes, los medios políticos imperiales, en aquel siglo es una cosa trágica, se estrenaba el imperio convertido a la fe cristiana, después de haber primero liberado la Iglesia, Constantino, y después asumido oficialmente, digamos, el imperio, la fe cristiana, hasta el punto de suprimir ya el altar de la victoria y los cultos. Paganos del panteón romano, digamos. El imperio ya era un imperio cristiano, pero en aquella situación, por una serie de razones culturales y misteriosas y no sin influencia diabólica, se crearon una serie de tensiones, divisiones complejísimas. Yo las tengo estudiadas y está escrito algo sobre eso, pero hoy no voy a desarrollar la temática entera de la historia del arrianismo. Quiero destacar una cosa. Vimos otro día que las primeras herejías antitrinitarias encontramos una raíz laizante, farisaica, el ebionismo, y encontramos una actitud blasfema, despectiva, que va desde el desprecio a la naturaleza y al mundo y al hombre, al Dios, el Dios, maldecir el Dios creador y considerar que Cristo es un liberador de la humanidad frente al Dios de Israel. Estas atrocidades de las gnosis y del maniqueísmo. Pero en este contexto del siglo IV, los errores hegemónicos, con una influencia política tremenda, se han formado a fines del siglo III en un ambiente culto de Alejandría y tienen de alguna manera una cierta relación con el error judío, que veremos en algún momento. Pero es una nueva manera de tentar el demonio al mundo cristiano, una nueva manera. El arrianismo viene a ser una elaboración de fundamentos filosóficos con una filosofía como ocurría en el mismo mundo gentil con el neoplatonismo, Plotino, Porfirio, Cámbrico, todo eso, de lo que dicen ahora los historiadores, que la filosofía se quiso constituir en un saber de salvación, típico de los grandes neoplatónicos gentiles, que proponían algo que pudiese satisfacer, diríamos, los anhelos religiosos, ¿no? Pudiese suplantar, diríamos, el ascendiente de la idea cristiana. Pues en la misma iglesia en muchos casos explícitamente por deseo de no ser menos que los grandes filósofos gentiles, de no ser menos, diríamos hoy estar a la altura culturalmente el nivel en que se movía la cultura helenística, ¿no? Las grandes ciudades, Alejandría, Antioquía, etc. Hacer una presentación del cristianismo, que en el fondo tiene raíces filosóficas y no reveladas, pero que tiene toda una apariencia tremenda de lenguaje bíblico, e incluso joánico, hablan del verbo, del logos, etc., ¿no? Todo lo estropea, todo lo estropea. Santo Tomás, que tenía una precisión tremenda, dice cómo los arrianos citaban el Evangelio de San Juan. Cuando decían, él entendía que no. Y si decía que cuando un texto que es un verbo es eterno, bueno, eterno participativamente, ¿no? En que todo, y va corrigiendo, va explica cómo lo interpretaban, ¿no? De modo que incluso podían confesar que no era una criatura. Dice, cuando decían que no era una criatura, querían decir que no era una criatura como las otras, que no la primera de las criaturas, ¿no? Y en la Suma Contra Gentes hay un análisis incluso irónico de la manera como los arrianos pretendían hablar un lenguaje que fuese fiel a los evangelios, ¿no? Y no obstante, era un mensaje, claro, para algunas personas ortodoxas, que tenían ganas de estar a la altura, se tragaban aquellas fórmulas también y hablaban un lenguaje equívoco. No eran herejes, pero eran desorientados y desorientadores, ¿no? Pero otros, en cambio, pues pensaban que eran cristianos y habían perdido totalmente el sentido del mensaje revelado y del misterio divino. Una vez más quiero decir, porque es así, y está el catecismo, lo recuerda, ¿no? El arrianismo fue combatido desde la doctrina de la salvación divinizante, llegando a las conclusiones, diríamos, de teología trascendente y metafísica del dato revelado, desde el sentido de lo que era la revelación evangélica. Lo cual es una cosa notabilísima, y se citan textos de San Atanasio, textos de San Damaso, y hay muchos textos, y San Gregorio Nacianceno, y San Basilio, etc., ¿no? Son los que cita el padre Ramier, en aquellos artículos que se editaron con el título del Corazón de Jesús y la Divinización del Cristiano. Es decir, una cosa, que esto es importante notarlo ahora, ya lo notaba el padre Ramier en su tiempo, y lo constató teólogos contemporáneos, ¿eh? Por ejemplo, cuando Santa Teresita decía que nous serons déifiés, seremos plenamente edificados en la vida eterna, en la primera edición de Santa Teresita, esto fue corregido. El censor, para publicarlo, quitó déifiés. Por otra palabra que no quiere decir nada, seremos bienaventurados, no sé. cosa neutra. Y es que era, entre los teólogos se había olvidado mucho esta tesis esencial de que Cristo ha venido para comunicarnos vida, la misma vida que el Padre eternamente le comunica al engendrarle. Padre viviente me ha enviado, yo vivo por el Padre, el que cree en mí vivirá por mí en esta misma vida. He venido para que tengan vida, la vida que Cristo ha venido a traernos es la vida por la que estamos injertados en él en un solo cuerpo. Vivimos de la misma vida que el Espíritu Santo, dador de vida, nos hace vivir. Vivimos divinamente. Vivimos vida divina. Y esto, que ahora, pues en el siglo XIX y en el XVIII, ya estaba muy olvidado. Muy olvidado, sobre todo entre los escritores, teólogos, corrientes, digamos, y no, que no vivían de lleno la cosa. Lo supieron siempre los santos, todos los santos lo han sabido esto. Pero lo espléndido del siglo IV es que debía ser los padres que combatían la herejía arriana y defendían la divinidad del Verbo de Dios encarnado, de Jesucristo, debían saber también que los cristianos evangelizados habían recibido este evangelio, que está en San Juan y están todos los evangelistas, de la vida divina que se nos comunica, que daban por presupuesto que esto todo el mundo lo tenía que admitir. Dice, si reconocemos que hemos sido injertados de nuevo en la vida divina, porque Cristo se ha hecho hombre para que nos diese a nosotros la participación de la divinidad, pues es que Cristo es Dios, no por participación, sino en sí mismo, ¿no? Esto argumentaban así, lo mismo que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la vida que nos da es divina, luego el Espíritu Santo es Dios. Este argumento supone más ciertamente conocido por todo el mundo, que el cristiano por la gracia que Cristo nos ha merecido es incorporado a Cristo en una vida divina. Esto era el ambiente en que se hacía la polémica. Y no sin razón, porque precisamente, y eso es lo que me interesa destacar aquí, el arrianismo en todas sus formulaciones, las que en cuanto eran verdaderamente heréticas, con distintas apariencias, no era una evangelización de la vida de Dios, ni de la comunicación de la vida de Dios a los cristianos. Era una elucubración especulativa, neoplatónica, ¿verdad?, que quería, pues, hacer algo más profundo, especulativamente, más sabio que la evangelización cristiana, y que, no obstante, pudiese mantener a la vez, diríamos, la fidelidad a Cristo y al espíritu de la sabiduría mundana. El arrianismo es así, de tal manera que llegó a tener un predominio tremendo en las ciudades helenísticas, en la corte. La hermana del emperador Constantino era arriana, así en persona ella. Hizo que su hermano, a los pocos años del concilio de Nicea, hiciese una política favorable al arrianismo. Otros emperadores que vinieron después, ya más oficialmente cristiano el imperio que en tiempo de Constantino, en que solo la fe cristiana es liberada de persecución, pero todavía el imperio oficialmente, digamos, se mantiene con la inercia de los cultos paganos y todos los templos del Estado y el altar de la victoria y todo eso, que no desaparece hasta muchos años después de Constantino. Pues en aquellos años, y a medida que teóricamente el imperio era más cristiano, pues iba siendo el imperio más políticamente perseguidor de la ortodoxia de Nicea, de lo que profesamos en el credo, es decir, de la verdadera fe católica. Y esto tenía una influencia enorme en obispos, sobre todo en Oriente, de modo que hubo muchísimos obispos que o eran arrianos o, diríamos, lo hacían ver lo suficientemente para estar bien con el emperador y que no les desterrasen a ellos, etc. San Atanasio fue patriarca de Alejandría 40 años, 20 años de los cuales estuvo desterrado de Alejandría, 20 de 40. 20 años de 40. Estuve desterrado en las Galias, de Alejandría, por la Treveri, desterrado. Quisiera decir algo de Atanasio, porque sin él no se vive esto. Y lo voy a tomar del martiriologio romano. No sé si está ahora reformado o ya no existe. Más que el martiriologio romano era un documento oficial de la Iglesia, que era el calendario, diríamos, cuasi litúrgico, paralitúrgico de cada día. Y en San Atanasio dice el martiriologio romano: San Atanasio, obispo de Alejandría, confesor, doctor de la Iglesia, celebérrimo en santidad y doctrina, en cuya persecución se había conjurado casi todo el mundo, defendió vigorosamente la fe católica desde el tiempo de Constantino hasta el tiempo de Valente contra emperadores, gobernantes e innumerables obispos arrianos, innumerables obispos arrianos, por los cuales, por emperadores, gobernantes y obispos, acosado insidiosamente, anduvo prófugo de una a otra región, hasta no quedarle en la tierra lugar donde ocultarse. En ese momento, cima de la persecución. Años 60. De este tiempo en que dice el martiriologio, no exagerando, que no sabía dónde meterse en Atanasio, es el que dijo San Jerónimo: gimió el mundo entero y se admiró de encontrarse arriano. Y es que Concilio de Nicea había, como es tópico decir, 318 padres. Pero en concilios que vinieron después, que hubo docenas de concilios, en Alejandría misma, en Antioquía, y en Rimini, y en Seleucia, y en Milán, y en... hubo algunos con 400 o 500 obispos, muchos más que Nicea. No obstante, aquellos concilios, ahora solo los encontramos en las historias de la Iglesia, son materia de especialistas. Yo no se los voy a citar todos, ni nada. Pues tengo escrito todo eso, unos artículos en la revista Christian Rada hace muchos años. Pero, quiero decir que hubo muchísimos concilios, con numerosos obispos, con fórmulas de distinto grado, distintos matices, había como una, se llegó a hacer como una división de tres arrianismos, ya lo explicaré enseguida. Y había fórmulas para todos los gustos, ¿no? Para los más moderados, para los más radicales, para los que querían oponerse más, para los que querían hacer ver que no se oponían a la fe católica, etc. Y palabras que diferían por una letra, unas de otras, pero ahora bien, esta figura de Atanasio, es importante hablar de ella, porque es uno de los doctores de la Iglesia. Está muy bien dicho doctor de la Iglesia, porque la gran era un obispo, enseñaba como obispo. Bueno, no. Él fue el alma del concilio de Nicea, pero en Nicea él era un diácono. El patriarca de Alejandría era Pedro. Patriarca de Alejandría, llevaba consigo un diácono, que ya saben que los diáconos no pueden enseñar como obispos, no son padres conciliares. No era padre conciliar, era como el secretario del patriarca de Alejandría. No obstante, ya en su tiempo, la fe de Nicea y la fe de Atanasio se decían el carisma de Atanasio, el instinto de fe que él tenía, pues el que consiguió el consentimiento unánime de los 318 en la definición que voy a ver enseguida, ¿no? De modo que este símbolo que voy a leer, que es un símbolo con precedentes en los primeros siglos y después un poco simplificado en algún punto y extendido en otro, es el que llamamos el símbolo niceno-constantinopolitano, parte del símbolo apostólico que es el credo corto de nuestra liturgia. En Nicea se definió esto, y esto es lo que su definición se debe a Atanasio, que se atrevió a poner una palabra no bíblica, necesaria entonces y que ha quedado para todos los siglos, que el verbo es homoousios, de la misma usía, de la misma sustancia. Vale. Dice el símbolo de Nicea: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, entre sus hijas y tu Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Eso estaba en símbolos anteriores, ¿eh? Engendrado, no hecho. No fabricado, no creado por arte, sino generado por operación vital, generante. No es como un artefacto, sino como un hijo. Engendrado, no hecho, consustanciado al Padre, homoousion to patri. Por quien todas las cosas fueron hechas. Por él se creó todo lo que creó, y sin él nada se fue hecho. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, de nuevo esto. Cosas que están tomadas de cartas de San Pablo, las cosas celestes y las terrenas, contra los gnósticos. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió. Y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, y antes murió, por eso y resucitó, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Este era el símbolo, y añadía el símbolo un anatematismo, en el cual se ven condenadas ya varios matices de la herejía. A los que afirman, hubo un tiempo en que no fue, es decir, el verbo que estaba en el principio, según San Juan, no es eterno, sino anterior a la creación del mundo, pero no eterno, también creado. Los que dicen, hubo un tiempo en que no fue, antes de ser engendrado, hacían equivalente a generación, a creación, antes de ser engendrado, no fue, no era. Fue hecho de la nada, es decir, fue creado. Este es el arianismo, los que dicen que el verbo no es eterno, sino temporal, que no era, que fue creado de la nada. Decían, cuando querían decirlo radicalmente, para enfrentarse al homoousion de la misma naturaleza, decían que era anomeos, anomeos, que no era semejante, que no tenía semejanza con Dios, era totalmente distinto. Dios Padre era trascendente, heterogéneo, el verbo era desemejante, no semejante a Dios Padre. Es el anomeísmo. los que dicen que es de otra hipóstasis o sustancia, etcétera, hipostasios geusías, de otra hipóstasis o sustancia, no de la sustancia del Padre, ni de la misma sustancia que el Padre, sino de otra usía o hipóstasis. El lenguaje de los muchos arrianos que hablaban de las tres hipóstasis en ese sentido, que ya vimos un día que el Papa San Dionisio, en carta al patriarca San Dionisio de Alejandría, reprobaba esta tendencia que está en el siglo III. O dicen que el Hijo de Dios es mutable o alterable. Esto ya es en la misma línea del anomeísmo, que no es eterno, no es inmutable. A esto se anatematiza la Iglesia de Pamplona. Bien. Ahora, digamos rápidamente que el arrianismo de Arrio era este, de la creación en el tiempo y la desemejanza. Después había una raíz que venía más explícitamente de Orígenes, de quien Santo Tomás atribuye el origen del arrianismo, y creo que tiene razón sustancialmente. Pero otra tendencia afirmaba incluso la eternidad del Logos. No hubo un tiempo, no hubo ningún tiempo en que no existiese el Verbo. Bien, los que decían que era eterno el Logos, decían también que era eterno el universo, porque decían la creación del universo como una cosa necesariamente sobrevenida a la emanación de las hipóstasis del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si sería más neoplatónica que judaizante, ¿no? Entonces yo como que el arrianismo extremo era el de la temporalidad del Verbo, con un añadido muy extraño en apariencia, pero comprensible. Esto venía de antecedentes que el otro día solo mencioné rápidamente. Después de Pablo de Samosata vino tal Luciano de Antioquía y por ahí le vino a Arrio esta corriente, ¿no? Pues era antioqueno y Arrio era alejandrino. Y el lenguaje que habla se parece más al de un judío alejandrino, Filón, del siglo I. Digo que esta corriente más extrema, el anomeísmo, decía que el Verbo lo había constituido Dios en instrumento de su poder creador y como centro del universo, ¿no? Como maestro de la humanidad. La idea de redención queda completamente borrada, ¿eh? No había sacrificio redentor ni ¿por qué? Porque decía que Dios había creado el Verbo, le había dado este lugar de primacía en el universo creado, porque había previsto eternamente que sería muy bueno. O sea, la bondad del Verbo no es efecto de la comunicación del bien divino, ¿eh? La santidad del Verbo en San Juan es la misma santidad del Padre, que es una sola santidad. Cuando decimos tú solo santos, hablamos de los tres personas y podemos decir de cada uno de ellos. Pero el Verbo es una criatura a la que el Dios, al crearla, sabe que será excelente, porque tiene una excelencia que Dios no causa, sino que solo conoce. Idea absolutamente judaizante, ¿no? Porque entonces el Verbo, diríamos, se hace Hijo de Dios por su Él se hace Hijo de Dios, igual que el Hijo de Dios adoptivo de los sionitas. Por tanto, yo pensando en esto, es inextricable el mundo, y cuanto más cosas lees, diríamos, más lo entiendes y más ves que hay cosas que no hay por dónde cogerlas, como todo eso. Yo alguna vez escribí, y tal vez tenía razón, pero lo matizo y lo veo distinto. decía que el arrianismo, en el fondo, era el error judío, decía yo, revestido de formas de filosofía griega. Sí, tal vez en el sector anomeo sea esto. Pero hay tanto helenismo en Filón de Alejandría y en Arnario mismo, y en la manera como se plantea la cosa, que también se podría decir, esto es secundario para la fe, son problemas de interpretación histórica, que tal vez sea un error filosófico griego, racionalista, platónico, adaptado a captar la tradición judaizante, para los hierrianos, con ese sentido, lo fuerte sería lo neoplatónico y lo judaizante sería lo instrumental. Es igual, lo cierto, hay una síntesis de error judío y de error racionalista que produce esta complejidad. Por eso hay por lo menos tres arrianismos. El anomeo, que finalmente terminó siendo llamado eudoxiano. Verán por qué. Porque los que querían ser arrianos también les interesaba presentar el menor blanco posible y poder presentar una doctrina que pareciese menos alejada de la ortodoxia católica. Y entonces se inventaron una, entre la posición que más originista, el emanatismo eterno de las personas, descendente, ¿no?, del universo, y la creación en el tiempo del Logos, de semejante al Padre, se formó una corriente intermedia que decía que el Verbo era semejante al Padre, pero no consustancial. Dicemos homianos, no homoousianos. Y en los temas puestos a hacer filigranas, salió una tercera posición que se llamaron homo y homusianos, es decir, semejantes en la sustancia, semejantes en la sustancia. El Verbo es semejante en la homusia, pero era una yota, ¿eh? Unos decían homousion y otros homoousion. Y esta yota, los que decían esta yota eran herejes, los que no la decían eran católicos. Claro, también pasó que a algunos católicos les gustó la fórmula homoiusiana, porque quedaba más a la moda y eran más amigos de los emperadores, y entonces lo corrigieron. Y hubo quien llegó a decir que era homoiusios, homoiusion catapanta, semejante en todo, y que nacía de la usia del Padre. Y esto llegaron a decir algunos, que San Atanasio terminó por reconocer que tenían fe católica, que hacían comedia, no sé si me explico. Y entonces pasó una cosa muy extraña, muy extraña. No quiero dejar de decirlo porque la historia es maestra de la vida. El siglo IV es de los siglos de la historia de la Iglesia más iluminadores. Llegó un momento en que los padres de la Capadocia, San Basilio y San Gregorio Nacianceno, cambiaron la terminología. San Atanasio decía una usía y una hipóstasis, diríamos, en sus polémicas, primero. Ellos ya decían también una usía, tres hipóstasis, una naturaleza divina, una sola naturaleza divina, tres supuestos personales, tres sujetos personales. Esto claro, hasta que no se fue aclarando que la distinción se explica que es real por la realidad de las relaciones, pero que las relaciones no multiplican la sustancia, lo cual fue una empresa especulativa que realizó San Agustín. De alguna manera, porque no acabó de aclarar el lenguaje, pero pues dio pie a que la escolástica recibiese esta herencia de que las personas divinas son la esencia divina identificada con la relación de paternidad, la relación de filiación o la relación de ser dado, espiritual. enviado por el padre y el hijo. Con esto, la terminología complicó las cosas y favoreció también que algunos homoiusianos, diríamos semiarrianos, se pudiesen acercar a la ortodoxia. Con la fatiga de las cosas y la evolución también política, porque por fin llegó un emperador español, Teodosio, que fue la primera vez que desde el imperio no se apoyó la herejía, sino la ortodoxia. Entonces pasó que San Atanasio reconoció la legitimidad del lenguaje de los padres ortodoxios, que San Jerónimo se escandalizaba mucho, decía, protestaba al Papa Damaso. Vamos a tener que hablar nosotros como los herejes. ¿Qué quiere decir tres hipóstasis? San Agustín mismo después decía, yo no sé qué diferencia ven entre la usía y la hipóstasis. Pero ellos dicen, los nuestros, incluso los nuestros y los no herejes, dicen tres hipóstasis. San Agustín no le parece bien la terminología griega. A Santo Tomás le parece mejor que la latina. El latín es más pobre el lenguaje. No podemos decir tres sustancias, que sería lo mismo que decir tres hipóstasis, porque entendemos sustancia como esencia sustancial, eso ya no es una teológica. Nosotros no acostumbramos a decir tres sustancias, porque el nombre de sustancia entre nosotros, entre los latinos, es equívoco, porque a veces lo entendemos como esencia. Entonces haría tres divinidades, ¿eh? Y por eso decimos tres personas, pero como nosotros decimos tres personas, así los griegos dicen tres hipóstasis. Santo Tomás lo veía clarísimo, pero San Agustín todavía no. Pasaron muchos siglos en medio. En tiempo de San Dámaso, San Jerónimo estaba indignado de que se aceptase la ortodoxia del lenguaje de los capadocios. Pero es que no solo se aceptó la ortodoxia del lenguaje de los capadocios, sino que se admitió entrar en comunión eclesiástica y reconocer como católicos los que venían hablando un lenguaje señorial. Los que decían homoiusios cadaphata, semejante en la esencia en todo, y que el hijo procede de la fusía del padre, San Atanasio, esto le bastaba para que reconociese que eran católicos. Con lo cual, un concilio de Alejandría celebérrimo, San Atanasio hizo esta evolución lingüística, que comentaba así San Gregorio Nacianceno, y ha muerto San Atanasio. Decía, el gran Atanasio, dice, viendo la manera como hablaban unos y otros, se atuvo a las cosas de la fe y dejó cada uno sus palabras, lo cual es un poco atrevido, ¿no? Pero lo hizo. ¿Quiere decir que se puede hablar de cualquier manera? Pues no, hay que hablar sabiendo el que se dice, ¿no? Pero si uno dice, es que yo lo digo, lo que tú dices, yo me gusta decirlo así, bueno, pues dices que dice lo mismo que yo, pues ya está, ¿no? Esa Atanasio transigió con los semiarrianos de Oriente. Y así volvieron por docenas, por centenares, los obispos a la fe de Nicea. Y así pudo tener lugar el concilio de Constantinopla, la condenación de la Esperanza Espírita, de los negadores de la vida del Espíritu Santo. Concilio que quedaron 350 y se fueron 36 solo. Porque unos cuantos años antes no quedaban ortodoxos, los que quedaban ortodoxos no podían decir nada. Y entonces en esta evolución, por allí los años 360, como que venían de una época en que casi todo el mundo gemía y se estremecía de verse arriano, y que hay textos que están en el Enquiridion de fuentes de la Iglesia, historia eclesiástica antigua, hay un texto de Conradus Kirk, de un autor que en este momento no recuerdo, que menciona los obispos que permanecían fieles a la fe de Nicea. Por ejemplo, Llano, el año 356, un poquito antes de esta caída definitiva. Y claro, habría más, pero menciona los que son. sonaban un poco y los que y ponen 6 o 7. Entre los cuales el Papa de Roma, Liberio, un obispo de Cerdeña, Lucifer de Cagliari, el obispo de Milán, San Dionisio, un obispo de Granada, español, Gregorio de Libes, Gregorio de Libes, Lucifer de Cagliari, Dionisio de Milán y Liberio Romano y Atanasio de Sabrina. Ya se sabía que los del patriarcado egipcio estaban con Atanasio, pero el patriarcado de Oriente que llamaban estaban todos en contra. Bueno, y entonces pasó otra cosa, 2 cosas horrorosas pasaron. Que estando el Papa Liberio desterrado, unos presbíteros arrianos le llevaron a que firmase unas fórmulas que unos concilios unos años antes hechos en Sirmium, en los Balcanes, donde está ahora Yugoslavia, en Croacia, en Moscú, habían formulado. Hay 4 fórmulas de Sirmium, 4. La primera y la tercera se pueden decir sin decir herejías. La segunda y la cuarta son herejías. Y lo cierto es que el Papa Liberio suscribió alguna de las fórmulas de Sirmium con buena voluntad y para no decir que pues, yo firmó una herejía y todo, pues se supone que fue una de las fórmulas ortodoxas, por ejemplo la primera. Tampoco se sabe decir. ¿Podría haber suscrito una fórmula herética? Pues sí, porque esto fue acompañado de unas cartas que el Papa Liberio escribió a los obispos de Oriente, era anterior a la reconciliación con Atanasio, desde muchos de ellos, cuando estaban enfrentados a Atanasio, en que les dice que él no aprueba a Atanasio, que deseando la paz y la concordia de las iglesias, la paz, studens paci et concordia ecclesiarum, afanándome por la paz y la concordia de las iglesias, y entonces va diciendo cosas, entre las cuales llama Atanasio vir contumeliosus, gente que mete bulla, que hace líos, que acusa a la gente, ¿no? Habla mal de Atanasio, yo no estoy en comunión con él. Y acaba la carta, providencialmente, pidiendo que le digan al emperador que como que él no está con Atanasio, no tiene por qué estar desterrado, que le permita volver a su sede de Roma. Unas cartas, por tanto, de claudicación y de compra de la libertad, del destierro y de la cárcel, con lo que le tenía que gustar al emperador Constancio que dijese, que es que San Atanasio era una mala persona y que Liberio no estaba con Atanasio. Esta caída estrepitosa del Papa Liberio fue utilizada por los enemigos de la definición de la autoridad del Papa para afirmar que un Papa pudo excomulgar a Atanasio y decir herejías. Los católicos solían tomar el sistema de negar la historicidad de estos hechos, que es una tontería, porque esto pasó así. Pasó así. Lo que es una tontería brutal es hacer lo que ha hecho el Denzinger, que aunque con letra pequeña ha puesto las 4 cartas arrianas del Papa Liberio aquí, en quirillo de símbolos, definiciones y declaraciones, con una introducción histórica más o menos para apañarlo. Pero claro, si los ponen los documentos pontificios como tales, supone que es una carta del Papa ex cátedra a la Iglesia Católica, no a unos amigos suyos que le dicen, si claudicas y hablas mal de Atanasio, de liberar del destierro. Y entonces él, si sí, habla mal de Atanasio y suscribe una fórmula o herética o equívoca. Y esto pasó así. Es una cosa que pasó. Y otra que pasó es que unos años después de esto, Liberio ya estaba en Roma, la cosa se olvidó más o menos, y a medida que Atanasio, y no por cobardía, aceptaba el lenguaje de aquellas malas personas que le habían llamado a él sabeliano, negador de la Trinidad, los mismos que insultaban de hereje a Atanasio, fueron reconocidos como ortodoxos por San Atanasio. Mirando la historia, uno diría que sin esto no existiría la Iglesia Ortodoxa de Oriente, ¿eh? Porque la ortodoxia se triunfó entonces por los padres capadocios y por San Atanasio, por el Concilio de Constantinopla. Y entonces sí, a partir del año 362, cuando ya San Atanasio ha reconocido la ortodoxia del lenguaje de los capadocios y aceptado la comunión con él de los que le habían hasta entonces arrinconado, entonces unos cuantos de aquellos pocos ortodoxos que quedaban en aquellos tiempos malos rompieron con la Iglesia. Así, Lucifer de Cagliari, que dio origen a Lucifer, quiere decir el que lleva la luz, y que se alude a Cristo, no a Satanás, se alude a Cristo. Lucifer de Cagliari, se formó la secta de los luciferianos, contra los cuales siempre San Jerónimo, vigoroso y fuerte, escribió adversos luciferianos. Aunque cuando él decía, reñía San Damaso, porque aceptaba la terminología de tres hipóstasis, estaba en la misma posición de lenguaje teológico que estuvieron después los luciferianos. Para ser San Jerónimo no rompió nunca con el Papa, pero esto sí. Dicen ahora muchas herejías. Sí, y se dicen más herejías de las que él denuncia. Lo digo yo. Pero él no tiene razón en separarse del Papa. Pues estos Lucifer de Cagliari y después Gregorio de Ibis en Granada se separaron. En una posición cismática de parecerles mal que se hubiese aceptado hacer aproximaciones de lenguaje, aclaraciones conceptuales que permitiesen emplear la terminología que ahora Oriente y Occidente, y Santo Tomás dice que es mejor que la anterior. Terminología que no entendió ni San Agustín. Santo Tomás dice que es mejor que la latina. San Atanasio, que no era un hombre muy especulativo, es una cosa con hecho. ¿Por qué aceptó la ortodoxia del lenguaje de las tres hipóstasis? Pues por sentido de fe. Le interesaba lo que se decía con las palabras. Lo que se decía. Y tenía San Atanasio, que no es un gran especulativo, como un instinto de fe que lo tenía desde que era diácono. Tenía un sentido de fe hasta el punto que en el siglo IV todos los enemigos de la fe llamaban a la fe cristiana, le llamaban atanasianos o nicenos, no decían somos eran ellos, y los verdaderos católicos eran llamados atanasianos. San Atanasio es el, los del Oriente Cristiano llaman, el padre de la fe ortodoxa de Cristo, el padre de la fe ortodoxa. Bien, ahora para sacar un fruto doctrinal de esta clase que había que hacerlo, que tenga que ver con lo que vamos a hablar el próximo día, que es la definición de la maternidad divina de María en el Concilio de Éfeso. Conviene que nos demos cuenta de esto que voy a decir ahora. Si ustedes releen el credo de Nicea y lo comparan con el símbolo apostólico y con el símbolo de la misa de Margo, verán una cosa. Todavía no, porque esto vino después, pero ya en el atanasiano ya está. Y en los de Toledo está, y en la Edad Media muchos. No se parte como se puede partir muy legítimamente. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. Creemos que el Hijo, la segunda persona, la Santísima Trinidad, por nosotros se encarnó. La fe en el siglo IV, en lucha con las herejías y viniendo de la defensa de la divinidad de Cristo, está formulándose así como otras veces hemos notado. Ahora voy a leer lo que se refiere a la divinidad de Cristo. Después de decir, cree en un solo Dios, en el Señor Jesucristo, en el Señor, un solo Señor, Jesucristo. Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, de unigénito, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El sujeto de quien se dice que es Dios es Jesús, el Cristo, el ungido. No sé bien qué es ser ungido. Es, lo tiene Cristo en cuanto que tiene naturaleza humana. La naturaleza divina no es ungida, ¿no? La naturaleza humana de Cristo es ungida por la unión hipostática y por la presencia en él del Espíritu Santo. Es el Cristo. En cuanto que es Jesús, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre y por quien todas las cosas fueron hechas. Que por nosotros los hombres descendió. También que se dice que descendió, se encarnó, que este mismo que ya le hemos llamado con el nombre humano de Jesús y el nombre de Cristo, que supone que es un hombre, y dice que es consustancial al Padre, nacido antes que todos los siglos, que desciende, muere y resucita, sube a los cielos y ha de venir a los cielos. O sea, en el credo profesamos la fe en la segunda persona de la Santísima Trinidad, hablando de Jesús. Jesús, el ungido, el Mesías, nace del Padre antes de todos los siglos, desciende, muere, resucita y sube a los cielos. Por tanto, mire bien, desciende en cuanto que es Dios y se hace hombre, muere en cuanto que es hombre, resucita en cuanto que es un hombre que ha muerto, sube a los cielos en cuanto que es un hombre que sube a los cielos y de allí de volver donde estaba en la tierra. ¿Ven ustedes? Un solo sujeto, que es Jesús, el Cristo, tiene estos predicados. Haber nacido del Padre antes que todos los siglos, ser de la misma naturaleza que el Padre, haber descendido, morir, resucitar, subir a los cielos y la promesa de volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Que gramatical y metafísicamente es Jesús. Esto es nuestra fe. Lo que pasa que a mí cuando me lo hizo ver el signo teólogo, el padre Silberto, dice, San Cirilo, bueno, lo explicaré a la clase próxima, será esta, ya se lo anticipo. San Cirilo, lo que hizo es sostener contra los adversarios tremendamente sutiles, y algunos de ellos muy sabios, y también con apoyo imperial en aquel momento y todo eso, sostener que de Jesús, que es el que nace en María, se dice que es eterno, que muere, que resucita y sube a los cielos, y que es de la misma naturaleza que el Padre, que se echa hombre como nosotros, o sea, de ustedes. Es la segunda persona más antigua mundial que ha nacido de María, muerto, resucitado, sube a los cielos, etc. Es Jesús, es el Hijo unigénito del Padre, que nace de María. Quien no dice que el que nace de María es el Hijo de Dios, y por tanto María es Madre de Dios, no profesa la fe de San Juan, del Evangelio de Dios, ni profesa la fe cristiana, porque está hablando de Jesús como de un hombre, y cuando habla de Dios habla de otra cosa. Entonces, pero si Jesús es tal como lo creemos por nuestra fe, y están los símbolos, si creemos lo que creemos en el credo, si no decimos que María es Madre de Dios, destruimos el credo. Eso es un tema de nestorianismo y de sencillo. Un tema espléndido, magnífico, de esa otra gran batalla. Noten bien, San Atanasio defendía la divinidad de Jesucristo. Eran los arianos hablaban más en locos, del verbo, hablaban poco de Cristo. Porque el Jesús de los arianos, que no es Dios, tampoco es hombre. Se inventaron, como hizo un antiarriano como Apolinar, se inventó que el verbo, donde está el verbo, sobre el alma humana espiritual, y por tanto que Jesús era el verbo unido a la carne humana, y sin alma intelectiva, ni entendimiento, ni voluntad humana. Esto es apolinarista. Pero esto se lo inventó Arrio. El logos de Arrio viene a este mundo uniéndose a la carne. Pero no es un hombre. Porque tenemos una cosa muy significativa y definitivamente iluminadora. En el Catecismo de San Pío X nos preguntaban, ¿es Jesucristo Dios y hombre? Contestábamos, sí, Padre, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pues bien, dense cuenta ustedes de que para el arrianismo, en todos sus sectores, los que eran auténticamente heréticos, también los religionistas, porque ponían un alma preexistente, y no lo cargo, la encarnación que tenía después y todo eso. Jesús, el Cristo, no era ni verdaderamente Dios ni verdaderamente hombre. De modo que nuestra fe consiste en creer que Jesucristo es Dios y hombre. Por eso María es Madre de Dios. Pero los arianos ni le conocían por Dios, ni le tenían por verdadero hombre como nosotros. Era otra cosa, un caso único, un tipo raro, una cosa ni divina ni humana. Ni divina no, ni humana. Ustedes me perdonarán, fuera de programa, fuera de programa. Yo algunas veces he dicho, para entendernos, porque las actitudes eran erróneas, variadas en unas épocas y también en distintos temas, pero las actitudes de orgullo humano, de orgullo humano de otra manera en el arrianismo, que es una cosa pues filosófica y disfrazada del lenguaje científico, esto de que el arrio negaba que Cristo fuese hombre, le quita de la tradición del error judío. El error judío, el Mesías, era un hombre, el más extenso de los hombres, el judío por excelencia, que nunca cumpliendo perfectamente la ley, se ganaba el ser adoptado como hijo de Dios. Pero es que el Cristo de Arión no es un hombre. Por tanto, en este sentido, pensándolo bien, el arrianismo no hereda el error judío, es un error helénico, pagano, una suplantación filosófica que hace una cosa que no es ni divina ni humana. Es algo así como en los pensadores que han pensado mal, en los autores y en el ambiente creado en el mundo a través de estas cosas. Es algo así, perdón se ha dicho, y con todo respeto por personas buenas que no saben por dónde andan, ¿no? Y no quiero decir que este error lo tengan todos los que profesan estas actitudes políticas, pero hablando fuertemente y a fondo, una democracia cristiana, así como una teología de la liberación, es el error judío en nuestro tiempo, ni más ni menos. Una democracia cristiana pensada con filosofía democrática, con las fuentes que han nutrido la democracia moderna, es una cosa que a algunos les suplanta el apostolado católico, la cultura, la integración de la fe en la cultura, la penetración de la fe católica en el mundo cristiano, no sé si me explico, la instauración del reino de Cristo en la sociedad, con una cosa que dicen que es cristiana, pero que resulta que no es ni divina ni humana. No sé si me explico. Porque no es. Una acción en el mundo cristiano de la fe católica, con sus imperativos, pensada desde filosofía democrática. No es una doctrina de implantación del orden cristiano. No es divina. No es instauradora del orden cristiano en el mundo. No cristianiza a los pueblos, los descristianiza. Y tampoco es una cosa humana. No se puede decir que encarne una tradición de un pueblo y que surja de una realidad histórica, no sé si me explico, sino que es una cosa sobreañadida, extrínsecamente. No es ni divina ni humana. ¿Me explico, no? No es ni doctrina católica penetrada en la vida humana, ni una tradición humana sobrenaturalizada y recibida en la extranjera. Yo lo dije yo en un congreso que la democracia cristiana venía a ser algo así como el arrianismo. Lo digo tranquilamente, lo digo fuera del curso teológico, ¿no? Para entendernos, ¿no? Me parece, a mí, yo lo digo porque a mí me lo hace entender bien, porque eran los tiranos, ¿eh? Eran los sabios filósofos que suplantaban el cristianismo con su logos, que no era Dios, y se entusiasmaban tanto con su logos, que no era Dios, que consideraban que era más importante su logos que el Cristo de la Iglesia Católica, que el de Atanasio, el de los mártires, el de los confesores, el de los doctores de la Iglesia, que tampoco era hombre, ¿no? Era un Cristo, no era ni Dios ni hombre. Por tanto, no hay encarnación, ¿no? Hay un mito metafísico, deformador de todo. Otra cosa, el arrianismo, que hubo tres o cuatro o cinco, por lo menos tres, el anomeísmo, el homeísmo y el homoiosianismo. No quedó nada. Hasta hoy. Quedó, miren si quedó. Los pobres godos, estando en los Balcanes, evangelizó un obispo venido de Constantinopla en tiempo que gobernaba el partido de centrales, que es el centro ruso. Y el arrianismo homeano, pues es lo que profesaban los ostrogodos de Italia,